cielo que ando por aquí volando. Soy el gavilán cielo que ando por aquí volando. No se asusten, pichoncitos, palomas ando buscando. No se asusten, pichoncitos, palomas ando buscando. Tira, ira, ira. Soy el gavilancillo que ando por aquí volando. No se asusten, pichoncitos, palomas ando buscando. Soy el gavilancillo que me la vengo a llevar. Soy el gavilancillo que me la vengo a llevar. Avísenle a su marido que me la salga a quitar. Avísenle a su marido que me la salga a quitar.